este tema adaptado a nuestro estilo se lo queremos dedicar al Cholo, a Bolivia y a toda la gente del Perú. De parte de los Charros. Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. El cielo cae en estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tonto. Y de sábanas mojadas hablan las canciones.